Ante todo, muy buenos días. A pesar del tiempo, veo que se está llevando con mucho éxito esta apertura de la Escuela Pública Itinerante. Allá está la profe que está saludando. Bueno, compañeros y compañeras, lamentablemente hoy es la adversidad la que nos está reuniendo a todos aquí, pero como pueblo argentino tenemos una historia de lucha y es esa misma lucha la que se respira hoy aquí en la apertura de esta Escuela Pública Itinerante. Por eso nosotros, como estudiantes y como chaqueños, valoramos la federalización de este espacio porque es una herramienta que nos permite tener un vínculo directo con la sociedad para poder debatir y poder construir entre todos la educación que queremos. Además, también para poder mostrar la gran labor que tiene la comunidad educativa, ya que los medios hegemónicos de comunicación constantemente la intentan ocultar. El pasado 22 de marzo fue un día histórico para nosotros, porque como pueblo argentino le dijimos no a las políticas que viene llevando adelante el gobierno nacional. Le dijimos no al ajuste en materia presupuestaria educativa. Le dijimos no a las paritarias con techo. Le dijimos no al recorte de becas. Y le dijimos no a la persecución política y a la represión tanto a docentes como sindicalistas y estudiantes, como fue en el caso del compañero Joaquín Quispe, presidente del Centro Estudiante de la Facultad de Agrarias en la Universidad de Jujuy. Y en este sentido, no es una receta nueva la que implementa este gobierno neoliberal, porque bien sabemos que no hay ajuste sin represión, compañeros. Y hablando de ajuste, también voy a mencionar un tema puntual que nos toca de cerca como estudiantes del nivel terciario, porque trascendió que desde Nación están evaluando por directivas del ministro de Educación, Esteban Bullrich, que van a ser ellos los que decidan habilitar los institutos de nivel terciario y las carreras que se dicten en ellos, sobre todo las que tienen con orientación en ciencias sociales, lo que a nosotros no nos parece una casualidad, y porque aparte ellos creen que la educación es un gasto y no una inversión. Ellos piensan que los chaqueños no tienen derecho a estudiar en la localidad que les ha tocado vivir o que han elegido para vivir. Y esto nos parece totalmente grave y es por eso que también hacemos un pedido aquí a todos que se tenga esta situación en cuenta, ya que de ser así se verán afectados cientos de estudiantes en la provincia. Para finalizar, compañeros, nosotros creemos humildemente que la única forma de cristalizar las luchas es con el pueblo unido y con el pueblo en la calle. Por eso vamos a seguir acompañando a la lucha docente y vamos a seguir empoderándonos como estudiantes para poder decirle y transmitirles a nuestros compañeros de cursada que no solamente nos están perjudicando ahora este presente, sino también nuestro futuro y el de nuestros hijos. Así que, compañeros, la educación pública se defiende, no se vende. Muchas gracias.